la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos a este espacio de difusión de música pesada. Abrimos las puertas del intervalo del diablo. Programa número 306, jueves 23 de octubre del 2025. Se aproxima el gran final, se aproxima la hecatombe. Ya estamos próximos a caer por el barranco. Sí, señores, así es. Como dice el promo, cuando escuchan ustedes en la voz de Marino y su señora que dice Diabolus sin música, conducido por Ricardo y cric cric cric cric cric cric, ese va a ser el nuevo. Claro, yo estaba pensando que editarlo por Ricardo y Ricardo. Le vamos a hacer una edición así media chistosa. Ya, sí, hay que ponerle ya todo, ¿viste? Ahora le mandas ya y dices, reemplázame esto por lo otro. Ricardo y listo. Así que nuevamente hoy sale emisión solista. No sé, voy a ver de enviar una paloma mensajera. No sé, porque no tuve noticias de mi compañera amiga Alejandra. Eso de no tener noticias de la gente que uno más o menos cercano, así, qué sé yo, a veces está bueno y a veces está malo, pero el hecho de no tener noticias es una buena señal. Claro. Porque a veces solo las, las comunicaciones son para transmitir malas noticias. Claro, sí, hay veces que te quedas tranquilo. Yo, no me sonó el teléfono a las 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, está bien. Entonces no sucedió nada. Claro, sí. Quizás estaba internada en terapia intensiva, pero bueno. Claro, bueno. No, te hubieses enterado. No, eso, yo siempre pienso eso. Digo, me dicen, ¿tu viejo te llamó? No, hace 2 meses que no hablo, pero no se murió porque me hubiesen llamado. Claro, claro. Es una lógica, no se murió. Si se hubiese muerto, me hubiesen llamado. Pero es nuestra lógica, claro. La única que vale. Así que hoy tenemos un programa con programación de emergencia, entre signo de preguntas. Ya lo iremos descubriendo a medida que vaya transcurriendo. Y en la segunda hora vamos a charlar con Luc Nassar Laforce, porque me parece pertinente. Van a participar primero en un festival, el Venezuela Metal Fest, del próximo viernes, y después van a hacer acto de apertura cuando se presente Grave Digger, la banda alemana, legendaria banda alemana de power, heavy power, o no sé, si era en los 80s, era speed metal, o bueno, etc. Pero son dos eventos importantes que creo que merecen destacarse, y vamos a charlar un poquito con ellos en la segunda hora de programa. Señor operador, salimos con comentario, pero no lo saludé, perdóneme. Sí. Mi irrespetuosidad. No hay problema. Será debidamente castigado. Será debidamente castigado por esta falta de respeto. Bueno. Contento de recibirlo. Bueno, de recibirlo. Sí, aclaremos, singular. Sí. Bueno, y a Fer también, pero a Fer ya lo recibimos en el alternador. Sí, Fer ya acá está instalado cerca y ya tiene unas ganas de hablar, me parece. Sí, solamente quería saludar a los radioescuchas de este fastuoso programa. ¿Qué tal? Diabolus. En cualquier momento abre una notebook y se sienta ahí. Con su aporte de locuaz suficiente. Ya, de conversa bien. Y eso. Quiero exacto. Estoy aquí acompañándote hoy de este lado de la ventana al aire. Nos estamos tomando un vasito de nafta cada uno. Exacto. Prestos y dispuestos a escuchar buena música. Te preguntaba hace rato qué traías de nuevo para hoy. Programé, no tenía armado el programa. Por lo general suelo programar en el transcurso de la semana, escuchando música, como cotidianamente escucho música y digo, qué bueno esta canción, me parece que la podría compartir y por ahí buscar alguna data y qué sé yo. Sí, algo normal, no es nada del otro mundo. Después está, voy a la casilla de correo, abro, inundadísima con 10.000 mails, 10.000 mails reales. Sí, sí. ¿Por qué no los borro? Están ahí acumuladísimos de la prensa del mundo. Hay 3 o 4 que mandan 6, 7 mails por día con información de bandas de todo el mundo. O sea, se encargan, es su trabajo, le pagan por eso, para difundir. Estamos en su mail list, entonces automáticamente están llegando, claro, todos los días cantidad. Entonces cuando tengo un poco de tiempo voy y chequeo. Los chequeas para depurarlos, porque si no tuvieras 100.000 en lugar de tal cual, es un hecho eso, sí. Y voy viendo primero por las bandas que me interesan por el estilo, por ahí descubro alguna que conozco, entonces, una novedad de una banda que conocí, a ver qué pasó, de nuevo single, cambio de integrante, etcétera. Y así vamos armando o después también con las bandas que escriben al programa a través del correo, del mail, el fanpage, Instagram, Facebook, y se pueden conectar también enviando un mensaje al WhatsApp de la radio. Si está fuera del país es 549-11-2795-8600, 11-2795-8600 si estás dentro del país, y acá los chequeamos. Estamos saliendo también por Twitch, twitch.tv/mixtaperadioar. Ahí estamos en imagen, por 24 horas se conserva el programa y mañana lo subimos a las redes. Después tenemos repeticiones en esta misma casa de mixtape y repeticiones en otras radios de internet. Bueno, arrancamos musicalmente. Primero vamos a escuchar un poco de música de los 80. Esto es Manowar desde su primer álbum. El tema es Death Turn. Diablo sin música. Deftone, este tema que abre el primer álbum de Manowar, Battle Hymns, editado ya en 1982. Es un disco muy rockero, la verdad que me encanta escucharlo cada tanto. Y una alegría escuchar esta versión, porque después los Manowar lo regrabaron, no sé por qué hicieron esa cosa, y rompieron todo. Bueno, esto es del primer álbum de Manowar de 1982. Vamos a escuchar otro tema también viejito, clásico. Esto es Judas Priest. El tema es Dissident, Agresor, Judas Priest, super clásico. Sin música. Disidente Agresor, el temazo de Judas Priest incluido en el álbum Sin After Sin de 1977. Un discazo. El Judas Priest de los 70 es hermoso. Incluso hasta el Rockarolia, el primer álbum. En estudio es un disco que no tiene desperdicio. Y después, claro, escuchás las versiones en vivo y con el sonido actual son increíbles, no, son agresivas. De este álbum, Sin After Sin, la tapa es como un edificio, pero en realidad es un mausoleo de un cementerio. que existe en el cementerio de Londres. No me acuerdo ahora de si pertenece a alguien importante, pero es una foto original, compaginada como se hacían en los 70 las tapas de los álbumes. No sé cómo se llama el. No existía el Photoshop, ¿no? Obviamente. pero bueno, está tomada una foto original, está hecho la tapa de este álbum, Sin After Sin. Ya en un ratito nomás estamos comunicándonos con Lugna Salaforce para charlar. Mientras tanto, escuchamos un tema del nuevo trabajo de Testament que salió hace muy poquito y la verdad que es un disco increíble. Testament me sorprendió, los vimos en vivo hace muy poquito, espero que vuelvan pronto. Pero este tema está incluido en el nuevo trabajo. Tenemos temas muy rápidos, incluso hay temas que las formas de tocar las guitarras parecen black metal, hasta blast beat. Tienen, pero digamos que acá tenemos un trash de medio tiempo de Testament y el tema es High Noon. Noon, death soon. We'll be right back. Diabolus in Musica. Escuchamos un tema incluido en el último trabajo de Testament. El tema es High Noon. Bueno, verdaderamente un disco bien en la vena de Testament de su última etapa. Musicalmente no tiene desperdicio. Es un discazo. Ya estamos prontos para charlar con Luna Salaford, pero primero algo que llegó al correo de Diabolus sin Música. La banda finlandesa Thrasher Crusher lanza su EP debut, Taste of Hatred, el 9 de enero del 2026 a través de Inverse Records. El primer sencillo, Shockwave, incluye un videoclip. Se estrena, ya se estrenó y lo encontrás en las redes. La banda comenta al respecto, Shockwave trata sobre la guerra, su locura y quizás, como corresponde a estos tiempos, un poco sobre... ¿Por qué se libran las guerras? ¿Quién las inicia y quién se beneficia de ellas? En la guerra nadie gana, al menos no para nosotros, los pobres. No me gusta politizar las cosas, pero en estos tiempos las guerras están demasiado presentes y siempre se puede escribir una canción sobre lo aterradora que son. Esta banda encontró su identidad actual gracias a sus gustos musicales compartidos, tocar juntos y una afición compartida. Somos un grupo de personas que disfrutamos creando y tocando música que nos funciona a todos. Gran parte de esto se debe a que componer, escribir letras y editar canciones está abierto a todos. Todas las canciones y composiciones son creadas por todo el grupo. No se basan en la visión o el objetivo de una sola persona. Nuestras influencias sin duda provienen del metal más antiguo. Por eso no importa, porque mezclar géneros realmente aporta mucho a nuestra música. No hay una manera correcta de hacer las cosas. El objetivo de Crusher es hacer música que suene bien y al mismo tiempo hablar de las dificultades de la vida. Para muchas personas la música puede ser terapéutica y si tan solo una persona siente lo mismo por nuestra música, sentimos que lo hemos logrado. Fabulous sin música. Bueno, los que escuchamos de Cortina está incluido en el nuevo trabajo de Rage que hemos pasado acá hace un par de semanas. Es un disco tremendo, es un muy, muy, muy buen disco. Así que si pasa cerca ese disco, péguenle una oída. Bueno, se escucha el celular que suena. Acá estoy con mi amigo Ezequiel Núñez en contacto porque me está diciendo ya que tenemos que programar el último programa del año. La verdad que en una semana ya estamos en noviembre y diciembre y se murió el año. Aunque para mí el año, este año está muerto hace dos años para atrás está muerto. Bien, escuchamos Crusher, esta banda de Finlandia que llegó al correo de Diabolus y la descubrimos de esta manera. Y ahora, mientras terminamos o terminan de cargar las baterías, Lugnas a la Force, porque si no hay baterías al 100% no se puede realizar la comunicación, vamos a escuchar un tema incluido en el nuevo trabajo de Damnation, esta banda de San Pablo, que vimos acá en la ciudad de Buenos Aires hace no mucho y en su segunda presentación. Y luego charlamos con ella, hicimos una entrevista telefónica con Renata Petrelli, su guitarrista y vocalista, quien formó la banda ya por 2019. Nos había adelantado un poco de cómo venía el trabajo. El álbum se llama Age of Despair y vamos a ver si podemos antes de fin de año volver a charlar con ella. Si no se va de gira, no, creo que no tiene programado todavía salir. En este momento, Renata está en guitarra y voz, Fernanda Leza en el bajo y Janaina Melo en la batería. Para el álbum estuvo de invitada Mayara Puertas, metiendo voces en dos temas, Daniela Serafín también y Opus Mortis en voces, haciendo coros en diferentes temas. Pero ahora vamos a escuchar un tema, una característica del disco. El disco tiene 11 tracks y dura 34 minutos y el promedio de tiempo de duración de los temas va de 2 minutos 59 a 3 minutos 43, 3 minutos 43. Ese es el promedio de tiempo de duración de los temas. Esto es el nuevo álbum de Damnation desde Brasil. Age of the Space se llama el álbum y el tema que vamos a escuchar es que abre el trabajo, Burning Rain. Knocking you down, oh. Sin música. The Damnation, el último álbum editado hace bastante poco, hace menos una semana y media creo lo presentaron en Sociedad a este trabajo. Bueno, esta banda brasilera realmente está trabajando lentamente, a paso firme, y creo que tiene una proyección internacional muy buena. Vamos a ver si podemos hablar con la banda en próximos programas y nada, escuchar en la voz de sus propios protagonistas cómo es esto del nuevo álbum. El pasado programa, gracias al amigo Ezequiel, bueno, me mencionó que una banda chilena iba a estar tocando acá en Buenos Aires, en la zona en el oeste del Gran Buenos Aires. Me envió el flyer en una fecha que se va a llamar o se denomina Tarde Negra 4. El sábado 8 de noviembre a las 18 horas en Salas Ciro en Merlo. La banda chilena se llama Dark God, va a estar tocando. Estos son de Calama, de Antofagasta. Es una banda que viene desde el principio de los 90. Practican un death thrash, vieja escuela, sonido así rústico, como nos gusta a los viejitos. Y van a compartir la fecha con cuatro bandas más. Sinceramente, solo reconozco a Gangrenal. Y tres bandas más. Eso denota la edad, porque ya no reconozco las bandas por sus logotipos. Aparte son bandas que todavía no escuché, así que... Igual otra cosa que denota la edad es cuando ya no entendés la tipografía. Ya claro, está hecha mierda la tipografía. Y una banda muy copada, pero sí, no entiendo lo que dice. Bueno, ya se va a crear la IA que lea logotipos ininteligible de black metal, death metal. Ojo que el de Dark God, esta banda chilena también, la tuve que buscar porque no sabía qué decía. Estos muchachos chilenos van a estar presentándose entonces dentro de poco acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, zona oeste. Y es una banda que tiene editado dos álbumes full en el 2019, Cremation of the Saint y Slaughter All en el 2022. Después tiene singles, split, obviamente un demo en el 91, que es un ensayo, un rehearsal, un EP, Return of Blasphemy del 2016. Y el estilo, la verdad que está bueno, me gustó, por lo menos lo poco que pude escuchar. Así que traje un tema para que disfrutemos. De su último álbum editado en estudio, esto es Dark God, que se presenta en el oeste bonaerense, y el tema es Slaughter All. We'll be right back. diablo sin música. Sonaba Dark God desde Chile, esta banda que se va a estar presentando en el oeste bonaerense dentro de muy poquito, el sábado. Menos mal que lo tengo acá a mi amigo Ezequiel apuntando con data. El sábado 8 de noviembre, Sala Ciro en Merlo. Dark God de Chile, de la ciudad de Calama, Antofagasta, junto con cuatro bandas más, y acá generosamente me pasó los nombres de las bandas: Secreción, San Brujo, Aireticos. Esas son las bandas con las que van a compartir fecha. Reitero, sábado 8, Sala Ciros en Merlo. Mientras seguimos esperando la comunicación con Lugna Salaforce, vamos con otro clásico del death metal. Esto es Carcas. We'll be right back. Bueno, ya estamos en la segunda hora del programa y llegó el momento de la entrevista telefónica a la comunicación. Estamos comunicados con Luna Salafort, sus vocalistas. Bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? Saluden. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí vamos a dar una escapadita a pedir si se copan y nos bajan la música de la sala, porque recién terminamos de ensayar. Ajá. Y estamos en la sala de ensayo, así que hay varias bandas tocando. Sí, estás como la voz un poquito lejos, pero se escucha claro. A ver si nos arrimamos un poco, igual tendré que ir un poquito más arriba para que nos veamos las caritas. Acá estoy. Ahí está. Él igual tiene la voz más fuerte, lo vas a escuchar bien. Sí, es muy masculino él para cantar. Él es muy masculino, claro. Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a Diabolus y Música. Habíamos charlado, Gaby, con vos hace un tiempo atrás. Creo que cuando salió un single o algo por el estilo. Así, haceme un breve repaso de la actualidad musical de la banda. Cómo estamos con el tema de música. Nuevas ediciones, trabajos, proyectos ahí en carpeta, porque lo último que tienes es el EP del 2023, ¿no? No, salió, estaba el disco La Era de las Valquirias. Ajá. es un disco que se animaron a sacar un disco sin mí. ¿Podés creer? Claro, quería ver qué decía, porque fue cuando se tomó vacaciones acá el amigo. Ah, sacaron un disco sin mí, La Era de las Valquirias. Está bien. Y ahora volví yo. Sí. Y ya grabamos tres temitas de ese disco, que agregué algunas voces. Ahora estamos en proceso de filmar un video, esto es una primicia. Uh-huh. Bueno, y ya hay varios temas también en carpet, maquetas, así estamos, claro, empezando, claro, a laburar. Primero tenemos varias fechas que sacar ahora, varias fechas, sí, importantes, y después meternos de cabeza en eso, en lo que va a ser el nuevo material. Pero no, la banda, la verdad que siempre se mantuvo activa. Pero estas regrabaciones usan la pista original y vos agregás tu voz, ¿o se grabó todo de vuelta? Claro, sí. Sí, son las pistas originales de lo que fue el disco, sí. La Era de las Valquirias. La Era de las Valquirias. Sí, ahí agregué yo algunas voces. Y nada, está bueno también, porque son temas que también estamos tocando en vivo. Ajá. Así que como que la gente, para que la gente ya lo tenga más incorporado también, lo que es mi voz otra vez de vuelta en la banda, ¿no? Claro. Bueno, y también la idea de charlar era para promocionar un poco los dos eventos importantes que tienen. Es la próxima semana el Venezuela Metal Fest, en su edición número 5, creo, y después, sí, acto de apertura de Grave Digger. Creo, considero que son actos importantes, fechas importantes, porque te dan un poco más de visibilidad a cualquier fecha normal de fin de semana, ¿no es cierto? Sí, tiene. Estamos como bastante con incertidumbre porque son cosas nuevas, o sea que estamos transitando ahora, y sobre todo lo que es la telonear para nosotros después de cuánto tiempo, 14 años más o menos, es la primera vez que teloneamos una banda internacional. Bueno. Entonces es como que tiene ese plus, digamos, sí, de la cosa de decir, queremos llevar todo y a su vez también no sabemos lo que va a pasar, que, o sea, la gente lo va a tomar de qué, cuál o manera. Bueno, hay varias cosas. Y después también la del 31 de octubre, que es la de Venezuela Metal Fest, que es en el Marquí. También nos toma como bastante de sorpresa, porque fue como los chicos estaban de casualidad en un mismo recital que nosotros, tocando nosotros. Sí. Nos vieron y dijeron, ustedes son la banda que tiene que cerrar. O sea, como que parecía como si estaban buscando ahí y dieron con nosotros. Y la verdad que, obvio, le dijimos que sí al toque enseguida. Claro. Pero son dos fechas que, si bien todas las fechas para nosotros son súper importantes, estas dos son esas que decís, no sabemos lo que, sí, va a pasar. No hay que hacer nada mal. Claro. No, pero lo interesante es que los va a ver gente. El Venezuela Metal Fest es un festival. Entonces, sí, de repente el público va más abierto a ver cómo es esta banda que no la conozco. El ser soporte de una banda internacional, ya sabes que el público va a ver a la banda principal. Pero bueno, también está la posibilidad de captar la atención del que nunca te vio, el que viene del interior, viste, y todo ese tipo de cosas, que es diferente, pero no menor. O sea, a mí me parece muy positivo el hecho de que el nombre de ustedes de repente esté sonando, que también eso sirve de publicidad. Sí, sí, obvio, es como una ventana, viste, al mundo. También el Venezuela Metal Fest es un festival que se va a estar transmitiendo vía streaming toda Latinoamérica, así que también para nosotros es súper importante eso también, porque te abre un montón de puertas a gente que quizás no conozca la banda. Sí. Y la verdad que ver el show, quizás podés escuchar el material que tenemos, pero ya ver el show, ver todo lo que transmitís en vivo, ya eso también brinda un plus. Y bueno, y también lo de Grey Digger, ¿no? Por fin, después de tanto tiempo de banda, dimos el pasito ese para ir y telonear. Y la verdad que es una banda que viene a presentar, viene con una gira de 45 años, la gente va a estar prendida a fuego. Así que va a estar ahí teloneando, tenemos que estar a la altura. Y ojalá que la gente se cope y bueno. ¿Lo de Grey Digger llegó por invitación o ustedes trabajan con manager? ¿Tienen manager? No tenemos manager. Tenemos algunos contactos. Buenos amigos. Ya veníamos hablando con gente de Icarus. Bueno, doblemente positivo entonces. Sí, la verdad que sí, porque fue como, si bien nosotros habíamos hecho ya la seguidilla, digamos, muy antigua, por ejemplo, fue ir a Icarus y llevar una carpeta física con fotos, con la gacetilla, con todos los links y todas las cosas, pero era muy de golpear realmente, literal, la puerta. Claro. Entonces fue, hola, permiso. Hola, queremos estar. Queremos estar. Claro. Y la verdad que por medio de Wata, que trabaja con Icarus y todo, un día se acordaron de nosotros, y estábamos ahí, denle que dele, y dijeron, bueno, esta es su oportunidad, fíjense si quieren hacer. Y nos enganchamos. Yo siempre lo que reniego o veo que son las bandas nuevas que están cómodamente sentados en sus casas esperando que los vengan a buscar, que no es así, no funciona así. Por más internet, TikTok o lo que vos quieras hacer, son todas diferentes herramientas que tenés para la difusión, pero todavía tenés que seguir usando el persona a persona, el cara a cara, el hablar. Ir a dar la mano, compartir una birra. Tenés demasiadas herramientas como para quedarte en tu casa. Igual existen dos caminos, ¿no? Ya lo sabemos todos, ¿no? Sí. En esto. Existe la banda que va, golpea, está. Nosotros tenemos una trayectoria de casi 15 años, ¿no? Tres discos, DVD. Y bueno, esta es nuestra primera vez y tenemos que rendir, tenemos que rompernos el lomo bien, ¿no? Y bueno, y también está el camino fácil, ¿viste? Decir cuánto es, voy claro, toco. Es el camino más triste, es el camino más triste. ¿Eh? Yo considero que es el camino más triste, o sea... Y lo que pasa es que el dinero no compra la felicidad, dicen. Claro. Salvo que estés adentro de un burdel lleno de travestis. Bueno, ojo, ¿eh? No des ideas, ¿eh? No des ideas, ¿eh? ¿Tenés la dirección o era un chiste? Creo que ¿Tenés la dirección o era un chiste? La dirección dice. Después lo hablamos por privado. Después de Grey Digger, arreglamos. No, pará, Venezuela Metal Fest falta una semana. Creo que ya lo conocemos muchos, ¿no? Lo que es el camino de gente que paga para estar y que después queda... Sí. En la historia, ¿no? De esto que... Que tampoco, a ver... Hoy en día todos sabemos quiénes somos. Sí. Y las bandas que... Hay muchas bandas que quedan en el camino por quizás querer elegir el camino fácil, ¿no? Claro. Y no terminás llegándole a la gente. Es que yo creo que igual, personalmente, me parece como que tampoco está mal. O sea, si tenés la plata y podés pagar exacto. el lugar, qué sé yo. Está bien, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Claro, pero creo que el hecho tal vez tedioso, que es el tener que vender entradas y toda la historia, es también asegurarte de alguna manera que vos tenés tu grupito de batalla, como claro. decimos. Nosotros ahora estamos todavía vendiendo entradas anticipadas, así que quien quiere se comunica. Sí. Pero a su vez también está bueno. Y les paso el contacto. El contacto de los travestis. Arreglamos. Pero también está bueno porque sabemos que ya va a haber gente que vemos adelante, sí. o sea, con nosotros en tierra hostil. Y está bueno, qué sé yo. O sea, cada uno hace lo que sí. puede, ¿no? Es que eso es el camino fácil es vos podés avanzar pagando, salteando escalones, pero sin llegar a la gente. Ahí te estás salteando un escalón importantísimo. Sí. Ahora, si vos ya la gente conoce tus temas, ya tenés gente adelante que grita, que te canta los temas, que te hace... Eso ya es otra cosa, te envalentona de otra manera y también podés ir a encarar, te envalentona para ir a tocar puertas y decir, loco, somos Lugna Zalafor, queremos estar en tal lado. Y por ese lado, viste, te da cierta chapa. Después hay que aguantarla. Claro, aguantarla. Claro. Es un peldaño más de la larga escalera al cielo, ¿no? Inalcanzable. Los que estamos en el under, la música, sabemos que son muy pocos los que pueden vivir hoy en día sí. más en el estilo de música que hacemos. Pero fíjense ustedes que mencionan la cantidad, la trayectoria, los discos editados, y de repente alguien te llama, mirá, una banda así asá, acá está el espacio, o sea, las cosas se van a dar por lo que sea, universalmente, astralmente, o porque tu amigo puso la plata, de una forma o de la otra. Así que lo importante es que sea honesto claro. el mensaje y claro, la respuesta. Muchos dicen suerte, pero vos a la suerte la tenés que empujar, le tenés que dar algo, le tenés que poner una base. Claro. La constancia y el trabajo creo que es algo que... Vos podés ser una banda under y morir en el under, pero yo creo que nadie va a venir un día y me va a decir, che, hijo de puta, nunca avanzaron. Nunca avanzaron es una manera de verlo, ¿viste? Porque claro. nosotros, desde que sacamos el primer EP a lo que soy, arriba del escenario tenemos un montón de plata invertida en equipos, en todo, en gente que trabaja atrás nuestro. Nosotros, siendo una banda under, hacemos todo lo más profesional posible que se puede. Claro. Dejamos todo sí. para hacer esta música. No nos llevamos un mango y no nos vamos a llevar, ya lo sabemos. Pero al menos se van a acordar. De claro, eso. Y la gente que venga a ver a la banda se va a llevar un show profesional y... Llamativo. Yo lo llamaría llamativo. Y con gente súper linda, claro. ¿no? Porque voy a estar yo. A propósito de llamativo, ustedes hacen una performance, o sea, no es simplemente una banda típica con sus instrumentos colgados que están presentando la música. Ustedes también ofrecen el plus ese de lo estético. Comentá un poquito ahora... en este momento, ¿qué están usando? ¿Qué muestran para aquel que los va a ver en vivo? Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, en lo que mantenemos, sí, por una cuestión también de sello de la banda, son las brujas, que son las que limpian el lugar de una manera de verdad, o sea, se limpian las energías, ¿no? Sí. Para la gente esotérica que le gusta todo esto, las energías se limpian de verdad. En lugares donde por ahí no nos permiten por miedo y demás cosas, prender un sahumerio o alguna cosa, bueno, de todas formas se hace de una manera de palabra y demás, pero bueno, siempre se trata de hacerlo de esa manera porque lo venimos haciendo y es una especie de cábala ya. Así que las brujas siempre están. Luego tenemos las valquirias, que son las que hacen, digamos, transmiten de alguna manera mientras nosotros estamos cantando en esta especie de batalla que subimos al escenario, sí. Ellas interpretan esos momentos. con determinadas cosas. Y lo que tratamos siempre es de adaptar todo el show a determinados lugares. Hay lugares en los donde por ahí no te los permiten, por una cuestión de seguridad, que ellos creen por ahí que no sé, le vas a prender fuego todo, pero bueno, claro, nada, no te van a poner a pelear con el lugar tampoco. Claro. Entonces tenemos plan A y plan B. Lo ideal para nosotros y mostrarle a la gente el show real es el plan A, porque el plan A tiene todo. Sí. Siempre somos muy cautelosos con las cosas para que no tengan ningún tipo de problema. Entonces, cada uno tiene su trabajo en lo que es el grupal, los chicos con sus instrumentos, las chicas con lo que es el altar, yo estoy con parte con ellas y la parte de lo que es sonido y banderas y demás cosas. Pero bueno, hay lugares en los cuales te dicen esto no, esto tampoco, aquello, y tenés que ir adaptándote de acuerdo a los lugares, pero siempre manteniendo esta energía, que es lo que nosotros estamos realmente logrando y está buenísimo. Sí. Como dice acá Alpola, no nos llevamos nada, ni creo que nos ganaremos dinero, pero sí creo que hoy por hoy somos una de las pocas bandas que presenta este tipo de show. Ah. Pero porque realmente lo sentimos, nos gusta, después vemos la devolución o vemos los videos y las cosas decimos, ah, yo lo miro y realmente los admiro a todos, porque digo, no, qué bueno, o sea, claro, pertenecer a esto que está ahí. Y se trabaja mucho en conjunto, porque después está la otra parte de atrás que la gente no ve, que es la de tener mucho cuidado de no llevarte puesta una bruja, de no llevarte puesto el ventilador, el bueno, dragón, en un momento del show, ¿cuál es la mayor cantidad de gente que hay arriba del escenario en algún momento? Y en un momento llegamos a ser, te digo, se fue para el lanzamiento de la Era de las Valquirias, en su momento éramos 7 chicas arriba del escenario, más los músicos. Ah, bien. Así que éramos una cantidad más o menos de 14 personas en un escenario, que era una cosa importante. Después generalmente somos 6, 7, 8, 9. 9, una banda. 8. Es el paso así, 9 u 8. Bueno, el Marquí tiene un buen escenario, así que ahí van a poder presentar algo amplio, ¿no? Sí, sí, sí, vamos con todo el show. La idea también es en el teatrito también tratar de implementar todo dentro de las posibilidades que nos den. Claro. Porque sí, el show en vivo de Luna Sala Force no es solo lo musical. Tratás de que la gente, aparte de que de lo musical, puedes ver un disco, puedes escuchar un disco. La idea es que la gente que viene se lleve también eso visual que tiene la banda, que es tratar de meterte en la película, ¿no? Meterte en lo que de lo que hablan los temas. Sí. Entonces, acompañar todo lo que es lo musical con algo estético, algo visual, suma bastante, no es un plus, suma bastante, así que tratamos de que siempre se pueda brindar ese show también, ¿no? Que también es algo, una marca característica que claro, después de tantos sí, años no nos distingue, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y en la lista de temas están presentando el material más nuevo o tienen algunos más viejos? Y estamos, los estamos mechando un poquito porque también tenemos el plus del violero nuevo. Nico entró hace, si bien es bastante tiempo en un punto, no es tanto con la cantidad de tiempo que llevábamos nosotros. Nosotros juntos estamos 14 años, 13, y Nico entró hace un año y piquito. Entonces él todavía está ayornándose con las canciones y le dio más a los temas nuevos. Claro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es mechar y poner en la lista las canciones que queremos realmente que impacten. Entonces hay temas nuevos, como también alguno que otro viejo, y siempre metiendo todo en la misma película, con un comienzo, con un final, y bueno, y es lo que esperamos. Nosotros siempre armamos un show y esperamos que después se pueda ir evolucionando en el lugar, porque bueno, a claro, veces pueden pasar cosas. No, aparte, en estos shows tenés un tiempo para mostrar un poquito más acortado de lo que es, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras propias fechas, producir nuestros shows, que se puede hacer un poquito más extenso. Sí. Acá, al ser un poquito más cortito, vos tenés que tratar de que el que te viene a ver, el que no conozca la banda, se lleve una piña en la pera. Así que tratás de que vaya todo más compacto y para adelante. Así que va a ser un show compacto, pero con mucha fuerza. Está bien. Bueno, dentro de una semana, Venezuela Metal Fest. Dos semanas abriendo para Grave Digger. Obviamente está toda la energía, está toda la cabeza, está toda puesta acá. Pero, ¿qué viene después? Ya incluso estamos llegando a fin de año. ¿Cómo sigue la actividad de la banda? Tengo el hermano. 6 de diciembre. 6 de diciembre y 2. Tengo que ir al baño. Tiene que ir al baño. Vos te podés estar en la entrevista y se va al baño. Está al lado igual del baño. Tenemos el 6 de diciembre acá en Sarandí. Vamos a tocar. Y después tenemos el 12 a la otra semana en Sadar, donde vamos a estar ahí. Ya sería nuestro. En la casa de ustedes, ¿no? Sadar. Sí, sí, prácticamente sí. Estamos yendo medio poquito últimamente, pero bueno, ya porque hay fechas y demás. Claro. Pero bueno, ahí como que cerramos nuestro año. Ya despidiendo a la gente, bueno, y todo lo demás, y después armando lo que sería para el 2026, canciones nuevas, que tenemos bastante para armar todavía, algunas sí. bases, letras y demás, pero bueno, la verdad que estas fechas, que viene la del 31, la del 7, la del 6, la del 12, son varias seguidas, y bueno, nos abocamos más a lo que es el ensayo en sí. Sí. Y después sí, ya cuando estamos un poco más liberados, ahí nos ponemos a crear. ¿Van a llevar material para vender? No sé, ¿alguna remera, algún disco? La idea era llegar al 7 por lo menos con remeras o algo que dar, ¿viste? Pero bueno, tenemos que ver cómo llegamos, porque la verdad, y todo el mundo lo sabe y de corazón, pequeño detalle. Algo vamos a llevar igual. Así que algo, sí. Otra vez, dice. Travesti. Un beso del Pola ahí en firma de autógrafo y beso del Pola. Un travesti Valkyria. Es el negocio paralelo que tiene el Pola. Y hablando de negocios paralelos, Polaco, contame un poco de tu banda paralela, Alustagmafor. Sí, da igual. El tributo a Judas. Sí. Defensores de la fe. Arriba. Defensores de la fe, tributo a Judas Priest. Nos pueden buscar en redes. Tenemos Instagram, todo. La idea de. La verdad que bien, no, por suerte bien. Es una banda que la armamos así. Ahí le pasa la del 12. Ahí viene. Ah, acá. 12 de diciembre en Sadar Club junto a Sádica. Sádica, Betelgeuse. ¿Y cómo se llama la banda de Germán? Fiesta Cervezal. Fiesta Cervezal. 4 bandas de primerísimo. 12 de diciembre en Sadar Club, ahí en Wilde. Estamos acá en la sala de ensayo. Están los chicos de Sádica acá. No, lo que me interesaba preguntarte era si eso nació como un proyecto de vamos a hacer unos covers de Judas o con otra idea. No, era eso. Era algo que siempre me decían, a ver, toco en varias bandas, ¿no? Y siempre hago algún cover de Judas sale y siempre me decían, loco, tenés que armarte un tributo a Judas. Y lo que pasa es que, a ver, todo el mundo dice Judas y dice Painkiller. Y a mí me encanta lo más viejo de Judas. Claro. A mí me encanta todo lo más ochentoso, ¿viste? Y nada, conseguí hablando con amigos. Bueno, Nico, el nuevo violero de La Force. Sí. Primero fue violero de Defensor de la Fe. Digo, Nico, ¿te animás a armar un tributo de Judas? Pero quiero armar un tributo de Judas, pero todo temas viejos. Claro. Dale, me dijo. Me faltaba otro violero, le dije a Mati. Mati también el violero de La Force. Y nada, y una cosa llevó a la otra, y cuando me quise dar cuenta, tenía todos los pibes de La Force tocando ahí en el DF, que le decimos. Y por suerte, la verdad que está saliendo bien, nos llaman para tocar de todos lados, tenemos un montón de fechas. Y nada, es eso, es. Es para disfrutarlo. Tributo a Judas Priest, claro. Lo más clásico posible, lo más respetuoso posible, ¿no? Se trata de hacer todos los temas sacando hasta el último arreglo, o haciendo, tratando de hacer las versiones súper fieles a lo original. Así que, por suerte, a la gente le gusta y nos está yendo bien también. Por bueno, me alegro. Yo todavía al tributo no lo vi, pero ya me lo voy a cruzar en algún lado y ahí estaremos. Bueno, reiteramos, próximo viernes en el Marquí, Venezuela Metal Fest, edición número 5, creo que era. Bueno, cuando Marino Vázquez haga el Venezuela Metal Fest en Uruguay, que lo lleve. Ahora que le vamos a decir. Uy, ojalá, ojalá, estaría buenísimo. Estaría buenísimo, la verdad que sí. Así que vamos a charlar con Don Marino, que es un amigo de la casa, para que también los incluya. Bueno, y después viene la fecha con Grave Digger y un par más para cerrar el año. Y bueno, la verdad que tengo expectativa por ver el próximo Venezuela Metal Fest. Hasta ahora los vi a todos. Estuve en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y Marino es alguien que trabaja seriamente y quiere hacer las cosas bien, así que me alegro por él. Y la verdad que fue una sorpresa cuando me enteré que ustedes estaban en la grilla de bandas, porque justamente era la banda diferente, ¿no? O sea, no era una banda con integrantes de Venezuela, que siempre fue la idea de ese festival. Y me alegró bien, porque es algo, es un tema como de integración, ¿no es cierto? Sí, no, la verdad que también para nosotros, yo el día que me hablaron los chicos... Pero fue el momento aparte. Claro, sí, primero me habló la banda y me dijeron, loco, me gustaría que toquen en este festival. Yo a Marino lo conozco, ¿no? Lo conozco de un montón de fechas, claro. Hemos compartido fechas, todo. Y me habla la banda, me dice, loco, queremos que sean parte de este festival. Digo, ¿qué festival? Venezuela Metal Fest. Digo, sí, hola, con Guerra Santa, boludo, Marino. Sí, Marino está ahí afuera. Loco, vamos, lo saludé, fuimos, hablamos. Y nada, salió ahí al toque, salió todo el arreglo ahí al toque. Claro, claro. Y nada, es un gustazo poder compartir una fecha con porque sabemos que laburan muy bien, sabemos cómo la seriedad que tienen. Y bueno, y ya es la quinta edición, así que para nosotros es un honor. Y aparte le dijimos, mirá, loco, yo, la verdad que le dije, digo, me encantaría... Pero nosotros a la otra semana tenemos una fecha muy importante, tenemos Grey Digger, así que nosotros estamos de cabeza en Grey Digger. Sí. Si a vos no te molesta que nosotros estemos ahí, me dice, no, loco, nosotros queremos que ustedes estén, loco, así que si quieren están adentro, olvídate. Así listo, que ya ahora está. Lo que hacemos es uno, sí, medio como que la gente ya, viste, medio, entonces le decimos, bueno, al que no puede ir para la de Gay Driver, pueden venir el 31. Pueden venir, sí, obviamente, porque son diferentes costos. Es un lugar hermoso para ver bandas. Sí, totalmente. Escenario. Totalmente. Y vamos a tocar más tiempo. Eso lo iba a mencionar, que ahí de repente tienen un poquito más de elasticidad con el tiempo, el otro no, es como más estructurado. Y es un poco más estricto el 7, el 31, la fecha esta del... ¿Cómo que le dice? Nunca me sale el nombre. El 31 del Venezuela. No, la verdad que son súper, con nosotros el cariño es increíble. Yo la verdad que me llama mucho la atención eso. Marino se comunica siempre con nosotros, particularmente con cada uno, claro. Charla y todo. Y ya nos dijeron el tiempo que podíamos tocar, qué es lo que podemos hacer, tenemos pantalla, tenemos esto. Él lo único que nos pidió fue lleven todo lo que tengan. Claro. ¿Viste? Claro. O sea, todo es, usen todo el escenario y exploten todo lo que tengan. Claro. Cuando de repente vos decís, hay un montón de gente que, al contrario, ¿viste? Es como menos quilombo, mejor. Entonces, el 31 nosotros vamos a tratar de explotarlo como podamos y hacer el show máximo que podamos. Sí. El 7 lo que tiene... El 7 no tiramos a chanta. El 7, claro. Es como que más riguroso. Claro. Ahí vamos a tratar, obvio, de llevar la mayoría de las cosas, pero es todo como más palo y palo. Sí, es como que el plato fuerte... Que hay un tiempo para entrar, un tiempo para salir, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Pero vos mencionaste, Gaby, recién algo que... que te llama la atención y no debería llamar la atención, porque cuando dijiste nos tratan bien, ¿entendés? Sí, pero... Mirá, qué mal que está la sociedad, qué mal que estamos, que te sorprende que alguien te trate bien, ¿no? Creo que también es porque él tiene una banda y la vienen remando, claro, y vienen haciendo su, exacto, trabajo. Exacto, no es un frío productor que hace un concierto, es un músico. Pero creo que por ese lado, también su forma de ser, ¿no? Por supuesto. Sí, él humanamente, obviamente, él es así, claro, totalmente. Sí, sí, pero bueno, muy contento con todos. Toda la banda, la verdad que es súper buena onda. Sí. Y nada, si bien está muy criticada la hermandad metalera, la verdad que hay mucha gente que se queja, pero la verdad que depende de dónde te estés moviendo. Sí, es como la misma sociedad, ¿viste? ¿De exacto, dónde te movás? Si fuera por los quejosos, no hacemos nada. ¿Eh? Si fuera por los quejosos, por los que se quejan, no hacemos nada. Por eso. Depende de dónde te movás, en qué ambiente, en qué circuito. La verdad que nosotros no nos podemos quejar. Hemos estado en lugares en donde quizás, viste, te ponen un poquito el dedito y, viste, decís, bueno... Un poquito. Y ahí después elegí, viste, decís, loco, vuelvo acá, no vuelvo más. Claro. Y tenés bandas con las que podés laburar, como los chicos acá que están acá de Sádica, que organizan su propio festival, igual que nosotros, ¿viste? Son gente con la que podés laburar. Y llega a pasar algo arriba del escenario y están ahí, viste, para brindarte una mano. Y está la gente que, viste, que te compite. Es como la vida vida misma. Claro. Así que nada, la verdad que hermandad del metal hay. Sí, sí, hay que elegir. Hay que buscarla y hay que, claro. Sí, uno, sí, uno, no. se da cuenta cuando es de verdad y cuando es falso y ese. Sí, después de tantos años, no somos chicos tampoco nosotros, no estamos arrancando. ¿Cómo que no? Yo así tengo 22 que. ¿Qué le pasa? Claro. Así que nada, viste, uno ya va sabiendo con qué huelle Sara. Bueno, Gaby, me pasaste ahí, hay unos temas, no sé con cuál querés que cerremos la charla. Uno que cante yo. Que ya le pasé los temas. Ay, Dios, es terrible, Dracarys. Bien. ¿Canto yo? Estás vos. Con Dracarys vamos a cerrar la charla y la verdad que les agradezco este momento, este tiempo para nada, promocionar un poco las fechas, ponernos al tanto de cómo está la actualidad de la banda. Y en 7 días nos vamos a ver allá en el Venezuela Metal Fest y con Grave Digger también. Así que la mejor de las suertes, la más sincera suerte para la banda. Sé que en vivo ustedes dejan todo y se merecen... los pequeños logros, los pequeños peldaños así que van subiendo, se lo tienen bien merecido. Así que les dejo el cierre para ustedes. Despídanse, chicos, con lo que les plazca. Bueno, muchas gracias primero por haberte contactado vos con nosotros para hacer esta entrevista. Yo viste que siempre tiro la bomba en el final. La verdad es que no se ha contactado mucha gente con nosotros para hacer esta movida y siempre yo soy muy en ese sentido de puntualizar y agradecer de todo corazón, porque la última vez que nos vimos creo que, no sé, habrá sido hace como 6-7 años atrás, siempre por algo en especial, sí. Y que ustedes se acuerden de nosotros es un montonazo. Exacto. Así que gracias por esta nota también. Y nada, lo esperamos entonces. Ah, sí, y gracias por el espacio, gracias por la difusión, gracias por todo el aguante. Y nada, te veo que estás sabés lo que hacemos, me preguntaste por el DF, la verdad que mil gracias por el aguante. Y nada, nos vemos ahí el 31. Saludos, esperamos a Alejandra también, que sí, es la gente que trabaja. Hoy Ale no vino, pero... compartir ahí un abrazo, una birra. Sí, seguro. Y bueno, el 31 nos vemos y el 7 también. Así que, nada, mil gracias. Gracias, chicos, y los despedimos escuchando Dracarys, entonces. Vamos. Soy tu lealtad. Diabolus sin música. Charlamos con Lugna Sarla Force, con su vocalista Gaby y con el Pola, que nos pusieron al tanto de la actividad de la banda y todos los preparativos para lo que va a ser el Venezuela Metal Fest dentro de una semana, el próximo viernes 31 de octubre en el Marquee, edición número 5. Ya hemos charlado con la banda, una de las bandas que va a estar tocando. Este año no hemos charlado con Marino, la verdad que ahora me doy cuenta y pasó muy rápido este año, pasó muy rápido. Y ya estamos con el festival ahí y no tuvimos ocasión de hablar con Marino. Vamos a ver si para el próximo jueves, aunque sea, sacamos un audio de Marino, que trabaja incansablemente para sacar adelante este festival junto con la gente de la producción del festival. Esto va a ser en el Marquee, ahí en Escalabrino Ortiz 666. Acá estuvimos charlando con Mining Loss, esta banda death metal también de integrantes venezolanos radicados acá en la región, que hacen un death metal old school tipo sueco, por denominarlo de alguna manera, que es tremenda banda. Ellos ya tocaron en dos oportunidades en el festival, pero es la primera vez que toca Lugna Sarla Force, y para mi sorpresa incluyeron a la banda, y la verdad que me alegró porque conozco a lo que es el festival y sé que a Lugna Sarla Force le va a sumar y va a ser positivo ese evento. Y bueno, y en dos semanas van a estar abriendo el show de Grave Digger, que va a ser más limitado en tiempo, en espacio, porque el escenario es en el teatrito, el escenario va a ser más chico. Pero si tienen oportunidad, no pierdan la ocasión de ver a Lugna Sarla Force en vivo, porque es un show no solo musical, sino también visual, porque presentan una... hacen la composición de los temas representados con disfraces y todo ese tipo de cosas, que enriquece un poco más la parte artística de la banda. Luego de esa, en el mes de diciembre van a estar tocando, tienen dos fechas más que ya las vamos a promocionar acá también, en el Sadars y otra en Wilde, en la zona sur del Conurba. Y qué más para agregar respecto a la fecha, con eso creo que estamos, la verdad que una alegría. Bueno, Scorpion celebró 60 aniversario de la banda en un concierto especial en el estadio de la ciudad donde todo comenzó, Hannover, en Alemania. El 5 de julio pasado interpretaron sus canciones más emblemáticas de los 60 años de historia de la banda bajo el lema Coming Home, acompañado por invitados especiales como Alice Cooper y Judas Priest. De ahí que Judas Priest no pudo participar en la reunión de Black Sabbath, en la despedida de Ozzy Osbourne, porque ya tenían esto agendado en carpeta, se ve que con mucha más anticipación, no pudieron bajarse del cartel, hay cuestiones legales y todo eso, pero bueno. Para fortuna grabaron una versión de War Pigs increíble, los Judas Priest, que le agregaron de manera digital la voz de Ozzy en una segunda versión, increíble eso. No la seleccioné hoy porque habíamos pasado la anterior, la que grabó Judas, y la pasó Alejandra, Pero bueno, ahora quería centrarme más en lo que es esta cosa de Scorpions, los 60 aniversarios, el 60 aniversario de Scorpions. A fin de año sale un registro en directo de esa presentación. 45.000 fans vieron este momento histórico en persona. Y bueno, para todos aquellos del mundo que quieran celebrar con la banda y revivir sus propios recuerdos de las últimas 6 décadas, va a salir este trabajo. Pero han sacado uno ahora hace muy poco que se llama From the First Sting, lo mejor de 60 años. Medio ladri este disco porque también en la celebración de los 60 aniversarios. Es un álbum recopilatorio titulado From the First Sting. Incluye los mayores éxitos de Scorpion desde 1972 hasta 2022. El 26 de septiembre salió esto. Ya está disponible en la página, y etcétera, etcétera. Había seleccionado un par de temas, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar el primero que seleccioné. Es una versión en vivo del tema This Is My Song, grabado en vivo el 9 del 11 de 1973. Este tema está incluido en el álbum Fly to the Rainbow de 1974. Tiene a Klaus Main en la voz, a Ulrich Roth en la guitarra. También toca el bajo en un par de temas. Rudolf Schenker en la otra guitarra. Francis Buchholz al bajo y Jürgen Rosenthal en batería. Esto es Scorpions en vivo en el año 1973. Pablo sin música. Scorpions en vivo, This is my song, en vivo en 1974, no sé si es en la televisión o en qué lugar, un lugar que se llama Rock and Pop, así está en el registro del disco. Y bueno, a fin de año sale el en vivo, el registro del festival. Festival, porque fue un festival justamente, Aerosmith, Judas Priest, Scorpions, 60 aniversario de la banda. No pudimos verlo aquí, Klaus Main y su garganta, bueno, quedamos ahí con la vena. A veces el futuro llega disfrazado de guitarras con botones y cuerdas que suenan a ciencia ficción. Y en 1986 Iron Maiden se topó con ese espejo. Todo gracias a un tipo que con cara tranquila terminó cambiando el rumbo de la banda. Adrian Smith. Su papel fue tan decisivo que muchos lo llaman el álbum de Adrian Smith, porque no solo compuso, también fue quien metió el virus futurista en el ADN de la doncella, y lo hizo con algo que parecía un sacrilegio: sintetizadores de guitarra. Sí, esos mismos que la banda había jurado evitar años antes, escribiendo en el libro interno del Peace of Mind la frase: sin sintetizadores ni motivos ocultos. La ironía fue total. Incluso Bruce Dickinson había dicho con aire de sabio en un club de Polonia: no se puede tocar heavy metal con un sintetizador. Un año y medio después, Maiden ya parecía salida de Blade Runner. Smith llevó al estudio un juguete como los Roland G707 y GR700 y junto a Dave Murray y Steve Harris comenzaron a crear un sonido imposible de lograr con guitarras tradicionales, una atmósfera fría, biomecánica, pero al mismo tiempo envolvente, que encajaba de maravilla con el Eddie Cyborg de la portada de Somewhere in Time. Y mientras tanto, Adrian se adueñaba de la composición, escribió por su cuenta Wasted Years, Strange in a Strange Land y Sea of Madness. Nada menor, considerando que dos de ellas fueron los sencillos que empujaron el disco al doble platino en Estados Unidos y uno fue incluido como cortina de cierre de Diablo sin música. Eso lo acabo de agregar yo, pero bueno, ya que estamos, vamos a subirnos. Ese 1986 fue su reinado creativo. Bruce estaba exhausto tras la gira de Powerslave y propuso un álbum más acústico, idea descartada sin contemplaciones. El vacío lo llenó Smith, que además imprimió su sello melódico y un aire más accesible, perfecto para conquistar las radios de Estados Unidos. Era el perfeccionista del grupo, un tipo que disfrutaba la producción de estudio tanto como la composición. Sin embargo, esa obsesión también sembró las primeras grietas. Detestaba cómo en vivo las canciones perdían matices y eran interpretadas con demasiada crudeza, casi ahogando lo que había diseñado con detalle. Adrian Smith fue la brújula en un año en que Iron Maiden decidió mirar hacia adelante, aunque esto significara traicionar viejas promesas. Convirtió Somewhere in Time en una paradoja sonora, frío y humano al mismo tiempo, futurista pero lleno de emoción. Un recordatorio de que incluso en las bandas más firmes siempre hay alguien que se atreve a romper el molde y que sin esas pequeñas traiciones quizás no existieran los grandes saltos. We'll be right back. cortina que identifica que llegamos al final del episodio 306 del jueves 23 de octubre del 2025 con este temazo de Iron Maiden que está incluido en el mismo álbum de, que acabamos de escuchar, con esta historia de Adrian Smith. Vamos a ver si programamos algunos temas más adelante para escuchar. Hemos pasado de Adrian Smith y su disco solista, que salió hace un par de años atrás. Recuerdo cuando hubo esos tremendos incendios en California, se quemó la casa, así que, bueno, fue un lío. Bueno, creo que estamos pasadísimo de tiempo. En 7 días retornamos a... ¿con qué? Ya veremos. Por ahora no hay nada programado. Ya veremos con qué volvemos. Y para el cierre elegí un tema de Masacre, esta banda colombiana que estuvo tocando acá en la ciudad de Buenos Aires hace muy poco. Pero en esta oportunidad Masacre está haciendo una versión, está interpretando un cover. Un cover que está incluido en un álbum que salió editado en España. El álbum se llama Dreaming in Red, Dreaming in Death, tributo a Dismember. Esto salió el 2024. Bandas de todo el mundo, Masacre participa. Y tenemos bandas como Purtenance, Carnal Tom, Sinister, Sentinex, Toxaemia, Desecresi, Nominum. Bueno, un discazo, la verdad. Me gustó mucho porque como primera medida me gusta Dismember. Pero nos despedimos escuchando la versión que grabó Masacre para esta compilación. El tema elegido es un clásico, Son to be Dead. Esto es Masacre de Colombia interpretando a Dismember. En 7 días nos vemos, cuídense. El amor triunfará. I'll never find words.